podría ser peor. Hay un tipo que sabe un montón del tema, es amigo personal nuestro, nada más y nada menos que el señor Guillermo Picchio, quien pide un fuerte aplauso para recibirlo a él. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Guille, ¿vos? Todo bien. Bien, hombre entendido en la materia usted, ¿eh? Más o menos, más o menos. Tratamos de aprender con lo que va saliendo en el momento, nada más. ¿Cómo te va, Guille? ¿Cómo estás, Juanma? ¿Qué decís, che? Estamos hace un par de días tratando de charlar sobre las redes sociales y... ¿Por dónde está anda el Tommy? Hola. Estamos viendo hace un par de días el tema de las redes sociales y comparando. ¿Vos conocés ya la de Google? Sí, pero la uso poco, porque todavía, viste, no es muy usada acá en la zona, entonces me inscribí solamente para conocer bien la tecnología y para ver en qué consiste, pero hasta que no se empiece a usar por muchas personas es medio que no tiene sentido estar invirtiendo tiempo en usarla, ¿viste? Claro, lo que decíamos ayer y hace un rato es eso, la red social de Google está buenísima en cuanto a programación y a lo que tiene por dentro y a las opciones que te da, pero es cerrada, está en una etapa de prueba y se puede acceder solamente por invitación. Entonces, como no hay mucha gente, no se mueve y no es entretenido. Exactamente, sí, sí. Pero eso pasó lo mismo con Facebook en un principio. Yo creo que dentro de un par de años Google Maps va a tomar la delantera, ya que entró con algo que faltaba, más allá que hoy Facebook también agregó, o sea, copió esto de los círculos, no llamados círculos de amistad, pero más o menos el tema de la privacidad de Facebook. Hoy, con estas actualizaciones que hicieron, tratan de imitar un poco lo que largó Google Maps. Claro, la diferencia, todo lo que tenía distinto y que estaba más copado en el Google Maps, lo metieron de golpe así hace un par de días en Facebook y ahora... Facebook. El otro día estaba charlando con una chica que tenía... le estaba contando la diferencia y me dice, pero el Facebook tiene todo eso. Y sí, pero lo tiene hace 2 días porque lo copiaron. Exactamente, y sí, esto va a ser una competencia, más que nada yo creo que entre estas dos, entre Facebook y Google Maps. Twitter es como que ya tiene un mercado ganado porque es algo totalmente distinto, es un microblogging y es totalmente distinto, pero la guerra va a ser entre estas dos, entre Facebook y Google Maps, que ambas son fuertes. Facebook es más fuerte en lo que es redes sociales, pero Google es muy fuerte en lo que es servicio de buscadores, y va a poner todo su empeño, como lo hizo con Gmail en su tiempo, para ganar mercado, a robarle mercado a Hotmail. Bueno, yo creo que va a hacer lo mismo con esto, para robarle mercado a Facebook. Pero, por ejemplo, nosotros a Facebook lo usamos como buscador, Y sí, buscador de minas, ¿será? Sí. Buscador de minas, claro, sí. ¿Cómo conoce el tipo del paño? Es una herramienta pirata muy usada por muchos. Bueno, ahí está. Me diste el pie para que Juanma te haga la pregunta. No es solo una pregunta, es una anécdota / pregunta. A ver. ¿Cuánta gente conociste vos, no puedo creer que no haya habido ninguna, que se negaba a tener Facebook? Decía, no, a mí no me gusta eso, no me va, no me interesa, no sé ni para qué sirve. Y uno trataba de decirle, pero mirá que te va a gustar. Después, en algún momento, accede o por obligación le terminás haciendo una cuenta y lo obligás a usarlo, y ahora no para de tirar flechas para todos lados y no se desconecta nunca. Mira, eso creo que tenemos todos, grandes amigos que al principio pedían que le instale Facebook, para que te den idea, que no tenían ni idea de nada. O sea, préstame los CD para instalar Facebook, me decían. No, pero peor, yo tenía amigos que se negaban, me decían, no, esa pavada, no, yo no puedo. Es la popular, cuando vos querés ser distinto a los demás. Exactamente, pero así va a pasar con todo. Lo mismo está pasando con Twitter. Al principio hay mucha gente acá en Corrientes no lo usa todavía, y dice, qué sé yo, me dicen mis amigos, ¿para qué? O sea, ¿qué? Lo mismo pasaba con Facebook en sus principios, y así va a ir pasando con todo lo que va saliendo, ¿viste? Hoy tengo amigos que antes decían, no, ¿para qué? No, eso se pierde tiempo, no, que esto... La pregunta es... Vos, como un hombre 2.0, un hombre que usa este tipo de comunidades virtuales justamente para encontrar amigos, también una función de esto, ¿cómo justificás esto ante tu pareja? Por ejemplo, cuando decís, tengo una cuenta en Badoo. No, en Badoo no tengo. Ah, ahí está. Esa es otra. ¿Viste cómo entró? Mira cómo te reís. Estamos confirmando algo, una teoría que nadie acepta tener una cuenta en Badoo. Por tu trabajo tenés que tenerla, por una cuestión de que tenés que conocer el sistema. Hace dos días. Yo tengo todo ese permitido, gracias a Dios, de que puedo meterme donde quiero porque soy un investigador en esto, pero Badoo no tengo. Pero Guille, hace... No la tuve en un tiempo, eso tengo que decirlo. Pará, hace dos días que no encontramos una persona que se haga cargo de que tiene Badoo. No, pero yo creo que ustedes nomás tienen Badoo, ¿eh? No, nosotros no. Lo tenemos, eso es lo más triste. Es que no tenemos yo sé que ni ustedes quieren confesar. No, yo le pedí la instaladora a Juanma para poner Badoo y no me lo quiere dar. Lo tienen unos disquetes ahí guardados que no te quedan. Claro, hace rato le digo, viendo, dale, instalarme la computadora Badoo, no quiere. Pero en serio, no encuentro a nadie que se haga cargo. Y dice, ¿qué es Badoo? Badoo, sé que es una red social para encontrar parejas. Es lo único que sé. Así que después de esto creo que ustedes saben más que yo. No sabemos, es la verdad, te juro. A mí con Badoo me pasó que ya tenía como cuatro redes sociales y dije, no, ¿para qué otra más? Pero hasta ahí no le había visto nada malo ni nada bueno. Me obligaba a poner una foto, yo no tenía fotos para poner y listo. Y por eso no pasó a mayores. Pero después un día escuché la frase, fulana se volteó medio Badoo, y ahí me enteré para qué servía. ¿Y vos recibiste algo, enganchaste algo por Badoo con esa foto, no? No, es que nunca llegué a la etapa de poner la foto. Buscame si querés. Ya. Nunca llegué a la etapa de poner la foto. Y después te obliga y te miente y te dice, tenés 45 mensajes de chicas ardientes, de corrientes, pero si no pones una foto no podés leerlos. Y yo decía, dejá de mentirme. ¿Para qué me van a hablar 45 chicas ardientes si no tengo ni una foto? Y sí. La verdad, yo también lo escuché por usted, lo de Badoo, y lo investigué antes de que me llamen por las dudas. Ajá. pero no sé nada más de si lo investigaste, lo nombraron ustedes, ¿eh? No, pero seguramente lo investigaste, tenés que saber una cuestión de la parte operativa, cómo trabaja, cómo se busca, a dónde llega Badoo, cuál es la privacidad, cuál es el perfil. Yo creo que cada uno se tiene que registrar y tomar sus propias conclusiones, a ver si sirve, si no sirve, si está bueno o no está bueno, y después vemos a ver qué pasa. Por ahí nos encontramos todos en Badoo en un par de horas y... Es que nos decía el otro día un amigo, habría que crear una red social para piratas. Y le digo, ya existe, se llama Facebook. O sea, y sí. No, pero Facebook... Facebook ¿por qué está en botón Face? Facebook no estaba bueno hasta que la gente se dio cuenta que servía para eso. En la misma película te das cuenta. Exactamente, sí. Bueno, y ahora... la cuestión es que estábamos tratando de contarle a la gente que hay otra que se llama Google Más y que está buena, está bien, todavía no se conoce, pero está muy buena. Dice, es muy completa. Dice, hablando en serio, y ahora muy en serio, ¿no? Contanos qué es Badoo. No tengo acá los manuales, pero después te los acerco a tu casa. Qué grande, mi vecino, mi amigo. A la vuelta. Tiene 2 gigas en PDF de cómo se usa Badoo y no te los quiere pasar. Es un guacho, ¿eh? Tengo mi colección de fotos XXX y está toda en Badoo. Ajá. Si buscar, sí. Que la busque. Pero tuyas. Sí, claro. Pero eso es desagradable. No, tiene. Mentira. Badoo, la verdad, ni siquiera estoy registrado. Me la recomendó un amigo que se llama Víctor Courelli, que la usa bastante. Ah, sí, no. Courelli sí es otro tipo. Sí. Ah, ajá. Pero a mí me la recomendó Guillermo Picchio. ¿Cómo? Guillermo Picchio me la recomendó. Me la instaló él en la máquina. No, pero ese no sabe nada, así que no creo no es que problema. Te habrá dicho por decir. El que debe tener un Badoo que tenemos, que nos equivocamos de Picchio, debe ser Tommy, seguro. Yo creo que hay que hacer la radio, tiene que hacer un Badoo en pro. En modo tester, a ver qué pasa, si funciona o no funciona, y después ir comentándolo. Es buena, Radio oyente, a ver, muchachos, entren todo a Badoo o saben qué. Pero en una radio no se va a levantar minas, es una radio. No, pero ponés una foto ahí del operador. Del operador, a ver qué pasa, ¿viste? Ajá. Es buena, ¿eh? Donde el operador empieza a enganchar mucho con la pavada que hicimos nosotros. Vos te das cuenta, cuando el operador empieza a llegar tarde a la mañana. Ah, pero eso pasa ahora ya. Ah, ¿pasa ahora? Entonces claro. Está usando Badoo, entonces. Directamente no viene. Es más, el otro día... No jodas, viste. El operador habla con esa voz. Le metimos un software para que pueda hablar. Sí. A ver, volviendo a Facebook. Viste que una de las modificaciones, mucha gente todavía no se enteró o no se dio cuenta o no le dio mucha bola. Algunas cuentas se actualizaron aparentemente con las medidas nuevas y otras no. La de Víctor sigue así como en 1999. Sí, es que ellos ven el perfil de las edades y todo eso, entonces dicen, bueno, a los viejos vamos a actualizarle más tarde. La mía se actualizó hace un par de días, en el mismo momento que yo estaba comunicándome con gente que me decía, no sé qué hice acá, pero cambió todo. Bueno, y hay algunas opciones. Hola, si es por Don Bosco, tenés que rayar un BM blanco. Pará, silencio, te escucho. A tipo 10, 11 de la noche antes de ayer, empezaron a cambiar las opciones. Y ayer fue la noticia en todos lados. Me dijeron que Tomás es el que tiene VAD, por eso anda desaparecido. Hola. Sí, hola. Sí, hola. Bueno, vamos a ver más o menos cuáles son las cosas que cambiaron, porque algunas son muy importantes. Una de las que más problemas generaba para la gente que pueda meterse en problemas con Facebook tenía que ver con el tema de que era muy botón, te etiquetaban en algo y vos no tenías nada que ver y bueno, y te mandaban al frente. Ahora no se puede más. No, claro, ahora cambió el sistema de privacidad y copiando un poco lo que hace Google Maps, donde uno puede armar sus con quién quiere compartir ciertas publicaciones. Lo que hace que tengas un poco más de privacidad en tu cuenta y quieras, antes ciertas cosas decía esto, que quiero compartir con esta persona, pero con esta no, con este grupo, y se complicaba un poco. Hoy resolvieron mejor las cosas copiando lo que largó Google Maps. Y yo creo que esto va a ir cambiando constantemente, porque Google Maps también va a ir adaptando sus sistemas a medida que vayan viendo cómo se maneja la gente y cómo prefiere usar la gente el tema de la privacidad y con quién quiere compartir cosas y con quién no. Claro, o sea, antes vos no tenías muchas opciones para publicar, o la veía todo el mundo, o la veía solo vos, o solo tus amigos, pero tus amigos por ahí eran 5.000, y chau. Y ahí la ve tanto tu vieja como tus compañeros de caravana, de fin de semana. Claro, tu compañero de caravana el fin de semana, y tu vieja también. Entonces, bueno, sí, o la elimino a mi vieja, o ¿cómo hacemos? Ahora no, ahora vos te haces un círculo, tranqui, ponele, no sé, con los profesores de la facu, Y con eso sos súper serio y no le publicás cosas que te comprometan. Y en otro, donde están los muchachos, ahí sí van las cosas. Claro, ahora se puede. También en el Face eso. Ahora también se puede en el Face. ¿Y? Es algo nuevo que se largó así cuando vos recibiste los cambios, se largó así al toque. Claro, dos días, casualmente no más de dos días. Era exactamente lo mismo que era la novedad y lo distinto que tenía la otra red social, la de Google. Sí. Es una copia, yo creo que se basaron en eso, porque ajá, básicamente... Capaz se les ocurrió justo lo mismo. Los Shocklender no llegaron a 5.000 contactos, tuvieron que eliminar a los viejos. También. Ahora, tengo una consulta, hice como para ir cerrando lo que tiene que ver con esto que no nos querés contar en realidad, que es Badoo. Uh-huh. Nadie se hace cargo de Badoo. Que no te querés hacer cargo. Contame, ¿qué es Data Dream? Data Dream es una empresa de comunicación y marketing donde basamos nuestras estrategias de marketing en Internet. Básicamente en Internet, o sea, con un potencial más grande en Internet. Desde email masivos hasta también, no solamente Internet, sino nuevas tecnologías como mensajes de textos masivos a celulares. Y bueno, y todo lo que sea desarrollo de tecnologías para Internet, que sea juegos, páginas, sistemas, microwebs, etcétera. Ajá. O sea que estoy mirando así como, ya que hablaste de Data Dream, me acordé de vos y estoy mirando el Twitter. Y sí, es el dueño casi. De la única red, de la única red social que no hablamos mucho. Para hacer la diferencia, en el Facebook tenés gente que conoces, más o menos. Sí. Y en el Twitter, básicamente, tenés gente que no conoces. Eso ese vendría a ser la principal diferencia. Y los demás no se enteran mucho de que vos los tenés o no los tenés, no les importa, si son grosos sobre todo. Por lo general, el tema de relaciones es así. En Twitter tenés seguidores y seguidos, gente que sigue a gente a la que uno no puede seguir. A veces, o sea, vos me podés estar siguiendo y yo no te puedo estar siguiendo a vos. O sea, vos sabés que escribo yo, pero yo no sé qué escribís vos. Claro, pero por ejemplo, vos... es difícil que lo tengas en el Face a Andy Kuznetsov, salvo que sea realmente amigo o algo, si no, no te va a aceptar. Claro. Y en el Face sí. Entonces, en el Face, el sistema de relaciones de amigos, o sea, es bidireccional. O sea, si vos me mandás una solicitud de amigos, se vuelve bidireccional la relación. O sea, todo lo que yo escriba lo ves vos y todo lo que vos escribas lo veo yo. Bueno, correcto. Correcto, Guillotina. Lo que yo estoy viendo es que vos no tuiteaste nada de que estás hablando con nosotros. No, es que no estoy pudiendo, no me dejan escribir ustedes. Ah, pero mala onda, eso es cero onda, uno puede estar con el celular o con la notebook al mismo tiempo que habla por teléfono. No, yo a mí no me da la cabeza para las cosas. Bueno, y pasando un ratito al Twitter, que es el que no se habla casi nunca acá en Corrientes, sí. ¿Qué onda? ¿Qué se recomendaría? O sea, ¿hay gente copada de acá, ponele? Porque sí, bueno, aparte de que lo agrega, no sé, a Clarín, a Rial y a algún otro... Hay gente copada en la zona. Yo creo que la ventaja que tiene Twitter es mucho más difícil, por supuesto, que Facebook, porque en Facebook vos pones una foto, pones un video y bueno, y da más para que se comente. Pero en Twitter depende de la creatividad que tenga cada uno para escribir y de ahí la gente que te sigue. Creo que tenés que estar poniendo cosas muy interesantes constantemente para que la gente te siga, a diferencia de lo que es Facebook, que sos amigo porque sos amigo, porque pones una foto, un video y se vuelve totalmente distinto que lo que es Twitter. Twitter tenés que conquistar con la palabra, o sea, con lo que escribís. De 13 a 15, podría ser peor. En el aire.